En la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 12 de julio, nosotros vamos a quedarnos informándole del acto que tenía lugar en la jornada de ayer. Acto de recepción a los niños saharaui que durante estos meses están pasando a través del programa Vacaciones en Paz en nuestra localidad, su estancia, su permanencia. Un programa que además hace que los pequeños, los menores, ejerzan de embajadores de su país. Y por ese motivo son recibidos a modo institucional por el Ayuntamiento de Ubrique, un acto que tenía lugar en la jornada de ayer y del que nosotros también queremos darle cuenta en el día de hoy con el presidente de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Paco Rubio, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Paco Rubio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, se trata de un acto de carácter institucional que se desarrolla cada verano para recibir a los pequeños que están pasando vacaciones en paz en nuestra localidad y que, como decíamos, ejercen de embajadores de su país, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, Rocío. Todos los años, cuando ya están aquí todos los niños, concertamos con el ayuntamiento para hacer un recibimiento institucional, más bien protocolario, pero que sirve de reconocimiento, en concreto del pueblo de Ubrique, hacia la causa saharaui, el reconocimiento hacia el programa Vacaciones en Paz. Y bueno, y los niños llegaron ya el viernes pasado, ya llegaron todos, y habíamos concertado, el ayuntamiento nos puso la fecha del día de ayer, y se hizo por parte de la alcaldesa y de miembros de la corporación y de los grupos políticos, bueno, se hizo el acto institucional de recepción de los niños saharauis. Es un acto prácticamente protocolario, ¿no?, el que se lleva a cabo y bueno, pues simplemente viene a formar parte de esa agenda, de ese calendario de acto a los que en los que participan los niños saharauis de vacaciones en paz, que realmente no son muchos, ¿no?, los actos que se llevan a cabo. Se han ido simplificando un poco ese calendario de actividades con el paso de los años. Claro, la verdad es que con el tiempo también hemos ido viendo la posibilidad de que las familias estaban un poco agobiadas con las actividades que organizábamos, y también en este año nos vemos desbordados, por decir alguna palabra, en que solamente hemos podido conseguir que vinieran a Ubrique tres niños, bueno, pues por diversos motivos, bueno, no ha habido familias de acogida suficiente para que vengan más, y bueno, pues tres han sido los que han venido al final, pero nosotros seguimos en el empeño de que este programa no debería de existir, porque es señal de que ellos puedan vivir en su tierra y por tanto no debería de existir, y mientras exista pues estaremos ahí colaborando. Y en cuanto a lo que tú me decías de actividades, pues mira, el sábado pasado, esos llegaron el viernes, y el mismo sábado tuvimos un acto de concentración en Málaga con toda la familia de Andalucía, y dije que participé yo con un niño más. Se hizo un acto de recibimiento de todos los niños saharauis. Tuvimos en el día de ayer el tema de la recepción. Hemos quedado para el lunes para tener un encuentro con todas las familias de la acogida, junto con los miembros de la asociación y los niños saharauis, para echar un rato de charla y de convivencia. Después, cada niño ya le hemos organizado por parte de la asociación la visita médica, la visita a dentista, un dentista aquí de Ubrique que desinteresadamente y gratuitamente, bueno, pues los atiende a todos los niños saharauis. Y lo que intentamos es que, bueno, en los dos meses de verano, pues no que estén acosados de actividades, pero que sí tengan algunas actividades comunes para, más bien de convivencia. Sí. Es un poco el programa, ¿no?, que se desarrolla cada año por parte de la Asociación Saharaui de Ubrique a través de Vacaciones en Paz. Hacía referencia, yo te lo iba a comentar también, hacía referencia al número de niños que han llegado hasta Ubrique y que, bueno, pues según los datos que tenemos por aquí, es la participación más baja de la historia del colectivo, ¿no? Hasta ahora esa cifra era la del 2016 con 4 niños saharaui, que era la participación más baja. Recordemos que el año pasado creo que fueron 7 niños los que llegaron, y este año 3 coge el récord, ¿no?, por así decirlo, por debajo, esa participación más baja de la historia de la asociación en Ubrique en recibir niños saharaui a través de Vacaciones en Paz. La verdad es que es complicado, ¿no? Ya desde la asociación lleváis algunos años realizando diferentes campañas de sensibilización a la población para, bueno, pues que se sumen mayores familias de adopción y participen en el programa. De hecho, en mayo se llevaba como una charla informativa junto con ese mercadillo solidario, pero no llega, ¿no?, a, en cualquier caso, esa sensibilización a manifestarse de tal manera que repercuta en el aumento de niños para vacaciones. Muchos son los motivos, Rocío, por los cuales, no solamente en Ubrique, sino incluso en toda la provincia, en Andalucía y en España, han bajado la cantidad de niños que vienen. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Asociación de Ubrique, con este año llevamos 24 años participando en el programa Vacaciones en Paz. 24 años que ya estamos como asociación, dando sala y dando cancha, diríamos, durante todo el año. Y en este año, bueno, pues, no ha habido familias nuevas de acogida, son las que venimos manteniendo durante otros años, y por tanto, bueno, pues no hemos podido sumar más niños en la acogida. A nosotros realmente no nos preocupa tanto el que haya menos niños, que sí es preocupante, porque, bueno, son niños que se quedan así, pasando calor con las altas temperaturas que hay allí, sino que de verdad la gente vaya tomando conciencia de cuál es la realidad del pueblo saharaui y por qué viven en el desierto, que es lo que más nosotros ponemos ímpetu en que la gente se entere. Pero bueno, tampoco está en nuestras manos cuál es el recibimiento que hace la gente de lo que nosotros decimos, ¿no? Y por tanto, bueno, en esta ocasión han sido tres, en otros años hemos llegado a tener hasta 28, 29 y 30 niños en un mismo año. Pero nos tenemos que ir adaptando a las realidades que estamos teniendo. No podemos tener otra situación. Una situación, de todas maneras, como tú decías, que no es exclusiva de nuestra localidad, ¿no?, sino que se extiende prácticamente a toda Andalucía, ese descenso de niños que llegan a través de Vacaciones en Paz. Bueno, por decirte algo concreto acerca de algo que podemos conocer, en la provincia de Cádiz, el año pasado, 265. En lo que es la provincia general. Este año, 166. O sea, que ha sido una cosa a nivel general, que comenzó con el tema de la crisis, con el tema económico, y ha ido variando en estos últimos años. Pues, verdad, las situaciones familiares cambian. Claro. Trabajan los dos componentes de la familia, el hombre y la mujer. Nos vienen las enfermedades, que tenemos que dedicar más tiempo a otras cosas. Nos vienen los hijos, que también tenemos que dedicarle más. Yo qué sé, eso es un cúmulo de cosas y cada familia tiene su situación. Y como esto es una cosa altruista, voluntaria y desinteresada, bueno, pues lo que hay, ¿no? Tampoco es que podamos pedir más, sino lo que nos vamos encontrando, lo aceptamos, porque no nos queda otro remedio, y bueno, intentar que para el año que viene, pues trabajar para... Lo importante es que, por ejemplo, en la sierra, que desde aquí de Ubrique, digamos, lo importante es que en la sierra siga manteniéndose el espíritu del proyecto Vacaciones en Paz. De esos son 9 niños los que hay en la sierra, y que podamos ir incluyendo pueblos nuevos. Ya hace 2 años incluimos a Alcalá del Valle, que sigue viniendo un niño saharaui. Este año ya, por ejemplo, no viene ningún de Benocán, pero tenemos en Villa Martín, tenemos en Norbera, o sea, que esto es muy cambiante. Claro. Sí que es verdad lo que tú decías, ¿no? La sociedad también ha cambiado. De hace 24 años, cuando comenzó a llegar los niños saharaui y cuando se creó la Asociación de Solidaridad en Ubrique, pues la realidad era diferente quizás a la que es ahora, ¿no? Ahora es más complicado conciliar, ahora, bueno, pues trabajan los papás y las mamás, y es muy complicado, pues los hijos propios ejercer esa conciliación. Complicado entonces también tener familia de adopción. Hombre, y también, ¿verdad? También la novedad, ¿no? Los primeros años era algo novedoso, que eran niños de otro país, niños árabes, a nuestra localidad durante 2 meses. Pero que la gente también, cuando tú te planteas, bueno, por ejemplo, yo, la acogida de un niño saharaui, me da igual que sea más chico, más grande, que sea niño, que sea niña, pero hay otra gente que tiene otra serie de condicionantes, ¿no? Y a lo mejor dicen, pues, que era una niña o que sea más grandecita. Entonces eso limita mucho a los niños que puedan venir. Yo soy de los que piensa que la solidaridad está abierta a lo que sea, ¿no? Pero claro, hay otra gente que tiene otros condicionantes. Nosotros no imponemos en el sentido de decir, no, si no es de este sexo, no hay ninguno, ¿no? Es lo que tenemos, intentamos adaptando muchas veces a los condicionantes de cada familia. Y que como cada familia es un mundo, pues bueno, pues en este caso han sido tres, pues mantenemos el espíritu de vacaciones en paz, seguimos estando en los medios de comunicación hablando de vacaciones en paz, seguimos yendo al ayuntamiento para hablar de vacaciones en paz, y hasta donde quiera que estemos, los miembros de la asociación vamos a seguir hablando del problema saharaui. Exactamente, porque si bien desciende quizás la participación de vacaciones, lo cierto es que en cuanto a presencia institucional sí que se ha reforzado en estos últimos años, ¿no? Con esa renovación del hermanamiento con Dagla del Ayuntamiento Ubrique. De hecho, en junio se recibía la visita institucional del gobernador de Dagla a Ubrique. Y bueno, pues sí que, por un lado, disminuye lo que es una cuestión de carácter más de apoyo y respaldo social, pero por otro lado también en el plano institucional, que es importante, pues parece que hay una mejora, ¿no? En el plano institucional se ha avanzado un montón. Ten en cuenta que en el año 96 se hizo el hermanamiento y casi 20 años después es cuando se ha renovado. Y durante esos 20 años no ha habido ningún tipo de... ni de colaboración, ni de ayuda, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues se le ha dado un avance, se ha conseguido renovar el hermanamiento, incluso acabamos de firmar el mes pasado un acuerdo de colaboración entre el ayuntamiento y la asociación, que ya va enmarcado dentro del hermanamiento, y a ellos yo le transmití a la misma alcaldesa que con ese dinero, bueno, pues lo que nos solicitan desde el Ayuntamiento de Tiniguir, que es con quien estamos hermanados, son dos neveras y dos aire acondicionados, y eso es la inversión que vamos a hacer para el Ayuntamiento de Tiniguir. O sea, cuando se haga la compra y llegue a su destino, bueno, pues también elaboraremos un informe que es el que transmitimos al Ayuntamiento para justificar todo lo que estamos haciendo. Nosotros todos lo tenemos justificado porque además debe ser así, ¿no? Son mejoras en esas relaciones institucionales a nivel local, pero que después al final también repercute a nivel provincial y bueno, pues se sigue sumando, ¿no? Porque ese apoyo también es necesario para que se puedan producir todos los cambios, en definitiva, que puedan mejorar la vida de los refugiados saharauis en Tinduf. La verdad es que sí. Año tras año vamos reforzando, si no por un lado y por otro. Y aunque el programa de vacaciones en paz pues, ha llegado a decaer un poquito, pero pues, tenemos que seguir en los mismos instrumentos para Caravana por la Paz y para el tema del hermanamiento. Bueno, los pequeños saharauis, me decías que llegaron el viernes, volviendo al tema de vacaciones, y se marcharán a finales de agosto, ¿no? Como siempre. Final de agosto, dos meses, tampoco sabemos todavía el día que va a ser la marcha, pero que van a ser dos meses, día arriba, día abajo. Yo creo que la última semana de agosto va a ser retorno. Son tres menores que ayer fueron recibidos, como decíamos, en ese acto institucional y que, bueno, pues estarán visibles, ¿no?, en nuestra localidad, quizás en menor medida con otras ocasiones porque el número inferior. No me digo que son menos, pero vamos, van a estar por la vida dando paseo. Y darán visibilidad también a la causa saharaui, que de eso sí se trata. La verdad es que sí. Pues con este asunto nos vamos a quedar agradeciendo a Paco Rubio, el presidente de la Asociación Saharaui de nuestra localidad, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Rocío, por estar al tanto de todo lo que desde la asociación vamos haciendo. Gracias, buenos días.